Y bienvenidos de vuelta al podcast de Mad Mex. Desde la Ciudad de México les saluda el Feo. Y mi amigo Yudiel desde el otro lado de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Yudiel? ¿Cómo está tu zona por ahí? Bien, gracias. Ya encontraste ¿cómo se llama este villano? ¿El villano de Mad Max? ¿El de la última? Es Immortal Joe. ¿Immortal Joe? ¿Ya lo encontraste? No, fíjate que no. Aquí ya llegó muerto. Aquí, ¿cómo estará la cosa? Aquí que ya se nos tumbaron la cúpula del trueno que teníamos aquí en el toreo. ¿Ah, ya? Ah, no manches. Oye, qué buena película, la última de Mad Max. Sí, pero... Estaba viendo que estaba viendo una comparación de Wonder Woman. Ya ves que decían, no, es que es la mejor en la primera heroína femenina. Ah, sí, claro. ¿Pues que no vieron a Furiosa? Es un gran personaje. Furiosa. No, y antes de ese está claro. Ripley en Alien. O sea, es una tontería. En Alien, claro. Es una de las más grandes heroínas del cine, güey. De hecho, es mi top 1 de heroínas del cine. O sea, yo creo que le gana incluso a muchos héroes. Heroínas, esa está buena. Que por ejemplo, sí, güey, le gana incluso a Schwarzenegger, porque ella no se enfrentó a una reina alien y ganó. Sí. Cosa que es hiper difícil, güey. Sí, no es. Nadie puede presumir de haber hecho eso. Sí. Tiene sus respetos para la Ripley. Mejoró la calidad del aire por el desabasto, por cierto. Eso parece. Sí, ahorita ya podrían quitar el hoy no circula y no pasa nada. Es un hoy no circula para el más apto, nada más. Mejoró ligeramente la calidad del aire en la Ciudad de México, en marco del desabasto de gasolina. Ya ni la burla, ¿verdad? Y bueno. Es una estupidez, güey. Sí, ¿no? Y ahora que he tenido que viajar por el metro, no, ya hay un montón de gente. Y ves así en las gasolineras las filas de pobres Que no es en todos lados, ¿eh? Pero sí ya se está empezando a notar bastante. Si no, aquí las tres gasolineras que tengo alrededor ya están cerradas definitivamente. ¿Ah, sí? Sí, todavía no están. Antier había filas enormes. Pero hoy, ¿qué pasó? Ya están cerradas. No manches. Sí. No, sí está fuerte entonces, sí. Por ahí. Y es que se va a empezar a notar más ahí, en el Estado de México. Ya poco, y aquí ya se notó. Pero yo creo que entre esta y la otra semana se va a empezar a agudizar. Porque no, ya dijeron que no le van a parar. No, ahorita ya no van. No pueden reconocer que la estrategia no fue la correcta y todo, pero ya no la van a cambiar. Estuvo planeado de la chingada, güey. Sí. Sí, sí, sí. Fue una planeación de la chingada. Y cosa que no lo quieren reconocer. Pero van a seguir. Y yo te diría que, pues bueno, si van a detener a los huachicoleros, está bien. Pero no, hasta ahorita hay muy pocas detenciones de huachicoleros, ¿eh? Sí, pero es que esto viene pues, desde dentro de Pemex y todo. Entonces sí, va a estar complicado. Me da mucha risa Romero de Champs que le dice, sí, y estamos a favor de la campaña de, güey, pues si tú cobrabas del huachicoleo. Sí, pero después de decir eso que estamos a favor, fue y se amparó. Ah, claro. Sí, es cierto, se amparó el hijo de estaba leyendo chingada. Hace rato que le rechazaron el amparo. Sí. Ah, qué chingón. Ojalá, eso es bueno. No, ese ya es una burla ese señor. Que para los que no sean de México, es el líder del sindicato petrolero aquí en México. Y es una lacra de esas perniciosas de lo peor que se puedan imaginar. Que ya ni sus propios agremiados lo quieren. Ha robado millones de pesos. Pero pues, ahí sigue. Y supongo que esto que tenía amenazado a los gobiernos anteriores, de que si le hacen algo, pues arma un borlote con Pemex, como pasó con la época de Salinas, con la quina, que hubo manifestaciones para que lo liberaran y todo. Pero pues ni modo. Cada sexenio tiene su pez gordo que encarcelar. Sí. Sí. Aunque luego salgan como el Wester. Bueno, este año, sí, pues el sexenio pasado que metieron a el Wester y en este sexenio, antes de que terminara, salió. Esta vez a ver a quién. Yo voto por Romero de Shams. ¿Como le hicieron a la Quina? Sí, exactamente. Pues uno entra y otro sale, ya ves. Sí, ya verá quién se queda en su lugar. Estaba leyendo que ahora sí van a proponer o exigir que en los sindicatos ya sea voto secreto, porque pues antes era voto a mano alzada. Entonces ahí se veía quién estaba en contra. Hijo de eso. De los líderes. Eso es eso es democracia, sí. Chinga. Democracia. Entre comillas. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de gasolinera. Bueno. De gasolina. Sí, no venimos a hablar de la situación en México. Para eso que escuchan a los pasquines. Para eso que escuchan a los pasquines. Tienen un programa bastante bueno. Sí. Bueno, esta semana venimos a hablar de la historia de una de las compañías que ahorita está no en aprietos, pero sí está en horas bajas. En números bajos, ajá. Venimos a hablar de Apple Computers. Curioso el nombre de Apple Computers, sí. ¿Verdad? Sí. Fue curiosa la historia de cómo inventaron el nombre. Porque Steve Jobs fue era un hippie asqueroso que se la pasaba el día en una granja de manzanas. Sí, fue uno de sus trabajos. Y en honor a eso y quería que la marca fuera de fácil reconocimiento y en honor también a Isaac Newton, dijo, pues le ponemos manzanita. Sí, no, aparte quería que que alfabéticamente estuviera antes de Atari, que era una compañía importante en aquel momento. Sí, cierto. Cierto, cierto. Pero bueno, iniciamos con... No se puede hablar de Apple sin hablar de la dupla de los Steves. Así como la dupla de los John Carmack y John Romero. Wozniak y Jobs. Sí. ¿Tú a quién le das más crédito? ¿A Wozniak o a Jobs? ¿Tú crees que se complementan? No, se complementaron perfectamente. Porque Jobs es un... Sí, es una de esas duplas mágicas que se dan una vez cada vez, una vez cada 100 años. Sí. Sí, porque eran completamente diferentes. El Wozniak, el gran Woz, pues él era un genio de la ingeniería. Literal, bueno, es un genio. Todavía está vivo. O sea, literal, es un genio. Sí, es un genio. O sea, a los 7, aprendió a leer a los 3 años, hizo su primera radio cuando tenía 7 años, y cuando estaba en la universidad hizo algo increíble en electrónica, que es el Blue Box, que era una máquina para hacer llamadas internacionales gratis en las compañías de teléfono. Obviamente era sí. Ilegal. Pero al nivel técnico era increíble. ¡Quítate, gato! Ya nos parecemos a los pasquines, sí, güey. Sí, tienes al gato ahí sí, encima. Ya la quité 3 veces y se volvió a subir aquí. Ya, déjala de protagonista. Mientras no te tire el micrófono otra vez. Y por otro lado, Jobs ¿Y Jobs cómo era? Pues todo lo contrario. Él era impulsivo, tenía don de gentes. Tenía la capacidad de convencer a los demás, de influenciar, de vender. Era uno de los mejores vendedores que ha existido. Entonces, de hecho, se complementaron perfectamente. Uno hacía los diseños, el otro podía aportar ideas y lo más importante es que las podía vender. Y vender muy bien. Sí, porque de hecho Wozniak en 1975 les presentó a sus amigos, bueno, en 76, perdón. Gran año ese. Les presentó a sus amigos una computadora que había hecho él con unos juguetes que vendían para armar tu propia computadora. Y él en un solo circuito, en una sola tipo máquina de escribir, él presentó, les presentó a sus a su círculo de amigos esa computadora, y entre esos amigos estaba Jobs. Y Jobs ahí vio la oportunidad y dijo, hay que vender esto. Ese mismo año, en 1976, nace Apple, en el garage de Palo Alto, ¿no? Es, bueno, más o menos, estuve leyendo algunas declaraciones de voz, donde dice que no fue tanto que lo hicieran así en un garage, dice que la historia es bonita, pero que no fue tan así, que pues cada quien lo trabajó en su casa, voz hizo las cosas en su cuarto, y se juntaron a... Jobs hizo la estrategia en su casa, y pues, así, pero sí, establecieron la leyenda, pues, por decirlo de alguna forma, de que habían estado trabajando en su garage y todo, porque pues es una bonita historia, ¿no? Es algo aspiracional y bonito, de que un par de jóvenes llenos de ilusiones y con talento podían conquistar el mundo empezando a trabajar desde su desde el garage de sus papás, ¿no? Ajá. Y de hecho, bueno, de hecho se trabajó más en la casa de Wozniak, porque ahí ¿cómo se llama? Contrataron a uno de sus primeros empleados. ¿Cómo se llamaba su primer empleado? Ay, no me acuerdo. Porque también el que estuvo ahí, en la fundación. Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Ronald Wayne. Ronald Wayne, sí. Sí, eran Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Entonces, como él no se llamaba Steve, por eso lo corrieron. No que el... Bueno, pero corrieron a un Steve más... Sí, pero fíjate, a él cuando lo sacaron, le compraron sus acciones. Entonces recibió $800 de esa época por su participación en Apple. Que era mucho para la época. Imagínate, si no lo hubiera vendido, si no hubiera aceptado, unos cuantos años después hubiera centuplicado esa cantidad. Sí, de hecho Ronald Wayne siguió trabajando en Atari, ¿no? Creo que sí. Sí, por lo que veo. Sí, porque... De hecho, Steve Jobs, él trabajó entre sus múltiples trabajos, entre las manzanas, y eso entró a trabajar a Atari, en la época del punk. Donde todavía existía Atari. Cuando el punk dominaba el mundo, que para los que no saben es uno de... Creo que es el primer videojuego, ¿no? El punk. Técnicamente, pero bueno, no tocaremos ese tema, porque sí es el primer videojuego comercial, podríamos decir, pero no es el primer videojuego en sí. Sí, entonces una anécdota curiosa de ahí, de esa época, es que cuando él entró a Atari, no le cayó bien a nadie, era un hippie apestoso, como mencionas, que nada más entró a trabajar un verano porque quería ganar dinero para irse a la India a buscarse espiritualmente. Entonces, inclusive, tan hippie apestoso era, que dicen las leyendas, que se creó el turno nocturno porque nadie quería trabajar con él, de lo mal que olía. Entonces ahí lo mandaban a trabajar en la noche solito para que no molestara a nadie. Y hubo una ocasión en que querían crear un juego nuevo, parecido al Pong, pero para una sola persona, donde el dueño de Atari creó un reto de que al que pudiera crear este juego con la menor cantidad de circuitos integrados posibles, le iba a dar un premiesote de $750. Pero por cada circuito integrado que se eliminara del diseño original, les iban a dar $100. Entonces llegó Steve Jobs, se enteró y dijo, yo me lo he hecho en 4 días. Pero obviamente no lo hizo él, sino que le habló a su amigo el buen Wozniak. Y sí, efectivamente, en 4 días lo terminó. Y redujo la cantidad de chips a solo 42, por lo que la cantidad de premio que le tocaba era de $5,000. Pero eso Wozniak no se enteró en ese momento, sino que Jobs cobró los $750, los $5,000, y solamente le dio la cantidad de $375 a Wozniak por su logro. Ahí se ve, desde ahí se notaba la hazaña, el ingenio, sí, de Jobs. Sí, sí, sí. Y si lo ves, es una proeza esto. Y tan fue así que este diseño de Wozniak no lo usó Atari, porque no lo pudieron replicar. No es... Sí, no, era muy difícil. copiar el trabajo de Wozniak. Incluso él mismo, Ditch, dice que no lo podría hacer de nuevo porque en ese momento su cabeza, yo creo que era bastante más diferente de la que ahora, de la que es ahora. Y sí, de hecho en las mismas entrevistas él lo dice, que que se ponía a invertir circuitos, a unirlos, a ver cómo podían trabajar juntos, y que ni siquiera él podía entender cómo lo hacía, pero lo hacía. Sí, y salía. Era un talento natural. Sí, pero bueno, ya regresando a la fundación de la compañía, cuando le mostró el Apple One, que era como una máquina de escribir, muy rudimentaria. De hecho, ni siquiera tenía ¿cómo se llama? Un monitor donde verse. Uh-huh. Lograron vender 200 unidades a $500 cada una. O sea, y en ese momento fue pues un boom económico para ellos. Y de ahí todo para arriba. Ese mismo año. En el próximo año, en 1977, en abril, un año justo un año después de la del Apple One, que así fue como le llamaron, sale la Apple II, con bastante éxito, pero siendo todavía a nivel profesional. O sea, tenías que saber cómo armarla, tenías que saber qué capacitores usar, qué tipo de fuente usar, cómo armarla. O sea, sí fue un éxito, pero dentro del ámbito profesional técnico, no dentro de la gente común. En ese momento todas las computadoras todavía se pensaban que eran cuartos gigantes de máquinas enormes con bulbos y que solo estaban a disposición de las universidades y grandes empresas, pero no. Ya en ese momento ya la Apple II ya consiguió ese éxito y compitió con lo que se llamaba la IBM PC, que era contra los que directamente Apple quería competir. Que por cierto, IBM en ese momento hacía computadoras y todo lo que hacía era como: esto es IBM, esto es calidad, esto es lo máximo, esto sí. Se vende, y se vendió. Donde realmente dieron el salto fue cuando consiguieron una financiación fuerte de este tipo de ¿cómo se llama? Ay, ¿quién invirtió? No, porque de hecho salieron a bolsa en 1980. Sí, pero ¿cómo se llama? Mike Markula le inyectó $250,000 de capital a Apple. Y de hecho, gracias a eso pudieron trabajar en el Apple Macintosh, que también fue un super hitazo. Y iba a ser tan super hitazo que en 1980 salió un comercial en el Super Bowl dirigido por nada más y nada menos que la leyenda de Ridley Scott. De hecho, creo que es uno de los comerciales que de los mejores comerciales de la década. Debo buscar ahorita. Oye, ¿pero no fue en el 84? No, yo lo tengo en el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Según yo era en el 84, porque inclusive al final dice Macintosh, la razón por la que 1984 no será como 1984, refiriéndose a la nube. Ah, sí, cierto, tienes razón. Fue en 1984. Mm. Tenía más de 2 años. Sí, tenía... Y bueno... hay que señalar que un año antes habían contratado a John Squelly. Okay, uh-huh. Ese nombre, grábenselo tantito, porque vamos a verlo después. Y de hecho, te digo, gracias a ese comercial, en 1984 salió Macintosh, y aunque las ventas eran bajas al principio, triunfó gracias a que salió la primera impresora láser, la PostScript. Uh-huh. Y aunque el precio era bastante alto, creo que eran arriba de $2,000, $2,250 más o menos, creo. Sí, a ver, déjame ver, $2,495. Pero bueno, eso ayudó muchísimo. Sí, es que fue la primera computadora con un mouse aparte. Eso fue así también muy revolucionario en su momento. Y sin, así platicando un poquito de este comercial que mencionabas, es este muy, hace mucha referencia a la novela 1984 de Orwell, donde inclusive búsquenlo, igual y lo subimos a Twitter para que lo vean, porque sí es muy muy buen comercial. Sí, y es así rompedor de que nosotros somos diferentes, nosotros con esto nos vamos a librar de la dictadura de las computadoras, para que nosotros podemos crear, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Es muy muy interesante, está muy bueno. Aún hoy todavía se aprecia su calidad. A ver, es Ridley Scott. Sí. Bueno, te diría Prometheus, por ejemplo. Eso nunca pasó. No insultes ahorita. No empecemos ahorita a pelear. Guárdalo para fuera del aire, güey. Pero bueno, eso fue en 1984. Y el próximo año, bueno, entre 1984 y 1985, está la historia de que Jobs fue a Xerox para ver sus proyectos. Y entre cosas que pasan y tú inviérteme y déjame ver tus instalaciones, vio la Xerox Star 8010, que en ese momento tenía lo que se llama la primera interfaz gráfica. Y esto fue increíblemente importante. De hecho, te mandé la foto para que también la vamos a subir a Twitter. Se veían ya las ventanas, no se veía, se veía el mouse, y se veía ya como como un prototipo muy rudimentario de lo que cualquiera diría que esto es Windows. Sí, directamente sí. Y a partir de ahí, Jobs copiaría ese diseño y lo mejoraría, porque también es una cosa que hace increíblemente bien Jobs y Apple. Hacen ven diseños, los copian y los mejoran. Porque aunque el iPhone, el iPod, el iPad no fueron los primeros de su especie, sí fueron los primeros que lo trajeron al mainstream, lo hicieron útil y fácil de usar. Eso no hay ni con qué darle. Sí. No se puede negar eso. No podemos negar eso, aunque podamos ser haters de Apple, que no precisamente de Apple, pero ya lo diremos después. Las conclusiones. Las conclusiones. Y eso fue en 1985. Justo en 1985 tenían un socio que era Bill Gates, que le suministraba software con su pequeña compañía Microsoft, que pues no le daban no los intimidaba mucho, no tenían mucha ¿cómo le dirías tú? No le tenían mucho miedo. No era competencia para ellos. No estaban muy al pendiente de ellos. Ajá, eran proveedor nada más que les suministraba software. Pero en 1985 anuncian Windows. Antes de que lo obtuviera Apple. Porque mientras Apple lo estaba trabajando, Gates se la pasaba haciendo preguntas y pues siempre curioso, ¿no? Sí, otro grande de esta época. Sí, otro gran sí. Jugador. En ese momento ya 1985 estaba fuerte porque Apple ya competía directamente contra IBM. Con su Apple II y sus programas, ya era un jugador grande. O sea, y fíjate, mira, del 76 al 85, en 9 años. En 9 años ya le estaba pegando a IBM. Así de rápido se mueve el mundo de la tecnología. Sí, al grado que hoy, ¿dónde está IBM? Ajá, exactamente. Sí, todavía pero existe. Ahorita ya trabaja para... Hace cosas. Y hace computadoras. Volvió a lo grande, a hacer computadoras para universidades y cosas así, supercomputadoras. Ah, sí, hace que data centers, o hace workstations. Sí, sí. No, ¿cómo se llaman estas cosas? Las otras. Aparte de las computadoras, un poquito menos. ¿Cuáles son? Bueno, luego lo buscamos. Sí, nos llevamos tarea. Pero sí, todavía hace computadoras IBM, pero ya no para la gente. Sí, no, ya es totalmente profesional. Sí, ya totalmente profesional y ya fuera del alcance de los mortales, que no los necesitamos tanto realmente. Y bueno, cabe destacar que en 1985 también Jobs estaba desesperado. Y ¿se acuerdan de de John Squally? Le tenía algo de odio a Jobs. Y él convence a la junta directiva de sacar a Jobs, que a los fans de Apple les parecía inimaginable, pero en ese momento Jobs estaba gastando mucho dinero y estaba desesperado y enojado por lo mismo del anuncio de Windows. Sí, aparte algo que estaba haciendo él era que quería sacar proyectos nuevos sin mucho futuro, como el que estábamos hablando cuando hablamos de los videojuegos, la Pippin, por ejemplo, que eran proyectos que no se veían viables, ¿no? Entonces por eso, de ahí se agarró el tal Squally para cortarle el cuello. Exactamente. Y bueno, de esto pasaron ya casi más de 10 años, entre que Jobs se fue, fundó Pixar, le fue muy bien, hizo algunos proyectos, pero entre estos 9 años, 12 años, Apple se mantenía a flote más o menos. Se mantenía a flote más o menos. Y en 1997 regresa Jobs a Apple. Sí, cabe aclarar que un año después de que se fue Jobs, también se fue Wozniak. Sí. Entonces ya no quedaba nada de lo que era. Sí. Pues sí, básicamente. Y en ese mismo año, en 1997, Jobs estaba desesperado por sacar una compañía que se estaba hundiendo. Y hace lo impensable. La conferencia que vivirá en la infamia. Y no, porque en ese momento firma el contrato del diablo con Microsoft, que en ese momento tenía unos problemas enormes de persecución por monopolio. Y de hecho Jobs le dijo: bueno, pues si Apple cae, vas a ser el único participante en la industria y eso no te conviene. Y bueno, nuestro amigo Billy Puentes le inyecta la increíble cantidad de 150 millones de dólares. Esto en 1997, hay que recordar, muy importante. En ¿cómo se llama? En acciones de Apple. Y lo más importante de estas acciones de Apple era que son sin derecho a voto. Sí. Cosa que normalmente los accionistas tienen derecho a voto. Esta vez Microsoft, digo, pues es como: toma, ahí está esta parte, una parte me pertenece, pero no hay pex, yo no voto, yo no tomo decisiones. No, esa es de las cosas más bizarras que han pasado en la historia de la tecnología. Es tan bizarra que en 2015 Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, dijo que era una de las cosas más disparatadas que Microsoft había hecho. Yo creo que entre eso y querer dominar la internet, es de las cosas más disparatadas que ha querido hacer Microsoft. Pero pues les funcionó. Pero bueno, porque de esta pugna entre Mac o PC, los dos se beneficiaban. Sí, toda gran empresa necesita competencia, como mencionábamos. Y sí, y esto no lo puse en el guión, pero gracias a esto, tuvo una inyección grande de dinero Apple y salió a flote de nuevo. Y aquí ya como que Bill Gates ya se lavó la cara de su ser de monopólico, de ser yo quiero ser el emperador de la industria. Y también hubo una conferencia histórica vía satélite con Bill Gates, de donde incluso la abuchearon. Los asistentes lo abuchearon, sí, ¿recuerdas? Sí, fue muy divertido esa. Igual hay que subirla al Twitter. Sí, la forma en que abuchearon a Gates. Ya después, bueno, ahí hicieron las paces. Yo me imagino en el 85 cuando directamente Gates le roba la idea de Windows a Jobs, aunque Jobs le había robado la idea a Xerox. Sí, Jobs debía estar increíblemente enojado. Pero bueno, gracias a eso, y en 1998 sale el iMac. El iMac, que fue una de las más grandes lanzamientos de Apple. Si ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan el iMac. Era un monitor como enorme con un teclado y un mouse. Es decir, toda el CPU y los componentes estaban dentro de la caja del monitor. Y fue una revolución. Y aparte en colores llamativos. Eran una chulada. Sí, transparentes. Era una chulada. O sea, en diseño no le puedes pelear nada a Jobs. Porque eso sí, es un vendedor increíble, pero también es un diseñador increíble. De hecho, siempre quiso que tener la menor cantidad de pasos, la simplicidad, siempre trabajó mucho eso. Sí, recordemos que en esa época las computadoras eran grandes, todas color crema, ese color amarilloso feo. No, eran crema y después con el tiempo se volvían amarillosas. Sí, ¿te acuerdas? Eran, estéticamente eran muy, muy feas. Sí, eran muy tóxicas. Y ahí le dan un giro enorme. Y el iMac fue una toda maldita revolución. Ay, ya está lloviendo fuerte. Qué raro. Sí, no es época de lluvia. Pero bueno, no nos entraremos en detalles técnicos. Pero estaba bastante bien. El iMac G3. El original que corría 233 MHz, tenía un CD-ROM, tenía casi 400 MB de RAM, disco duro de 20 GB más o menos, tenía disquetera. Disquetera, sí. E incluso tenía la fabulosa capacidad de incluir puertos USB. ¿Cómo la ves? No, sí. Revolucionario. Lanzado el 6 de mayo de 1998. Sí. Eso fue, yo digo que eso fue lo que le dio el gran impulso a Mac, de pasar de ser una compañía casi casi en bancarrota a una compañía valorada ya en varios millones de dólares, varios miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares, no sé, para la época. Pero bueno, después de eso, de 1998, no hubo tantas noticias de Apple, aunque siguieron trabajando y trabajaron y en el 2001 presentaron algo que también fue increíblemente revolucionario. No sé si tú te acuerdas, yo no mucho porque pues no, en el 2001 todavía no carburaba yo mucho, pero tú sí te debes de acordar del iPod. Sí, claro, donde podías alcancinar 1000 canciones en un solo dispositivo y era... Fue una revolución fantástica. ¿Tú cómo viviste la presentación de la entrada del iPod? No, pues con envidia. Yo quería uno a todo lo que costara, pero no, nunca me alcanzó. Estaban demasiado caros. Güey, yo recuerdo en 2002, todos queríamos uno. Todos. Y sí, ahora esta cosa del iPod, el responsable principal era un tal Jonathan Ive. Aquí vemos también La mezcla entre un gran ingeniero capaz de llevar a cabo las ideas de Jobs, de crear algo totalmente revolucionario y rompedor como el iPod, abonado a la capacidad de Jobs de vender este concepto. Porque sí, tú lo ves y es una maravilla. Si lo comparas con lo que había antes, que teníamos nuestro Discman, teníamos nuestro Walkman, de repente tener esa cantidad de canciones en un dispositivo tan pequeño fue así una maravilla, era un milagro de la tecnología. No, el iPod fue rompedor en todos los sentidos. Sí, y ese es uno de los pocos que sí fue, pues prácticamente sin antecedentes, directos. Por ejemplo, el iPad, todavía antes hubo dispositivos parecidos, que se acercaban un poco a lo que llegaría a ser el iPad, pero el iPod, no, ese fue totalmente original por parte de ellos. Y trajo consigo lo que fue el iTunes, por ejemplo, para sincronizarlo, que también fue una gran revolución. De hecho, el iTunes también, aunque ahorita no nos gusta, en ese momento fue rompedor, sí. Sí, pues veníamos de la época del Napster, por ejemplo. Entonces, sí, de repente poder tener tus canciones, comprarlas, no necesitar comprar todo el disco, si nada más te gusta una canción. ¿Cuánto costaban? $1 la canción. 99 centavos cada canción y creo que $10 el álbum completo. Y tener tu música legal, de por vida, tenerla ahí en tu dispositivo iPod, fue muy importante para la industria de la música. Vino a cambiar también las reglas de las discográficas, de la música, todo lo vino a cambiar este pequeño dispositivo. Claro, 1000 canciones en tu bolsillo. Es que $400 costaba y contaba con 5 gigas de almacenamiento. La onda es que, por ejemplo, yo recuerdo en 2002 todavía tenía uno de estos, ya lo he contado bastante tiempo, uno de estos reproductores de MP3 de 128 megas, o sea, y ahí no cabía nada. O sea, a comparación del iPod, en 5 gigas pensabas que nunca ibas a llenar 5 gigas, realmente. En ese momento yo pensaba, tenía 5 gigas, y en 2002 salió una versión con 10 gigas y 20 gigas. Y luego en 2003 salió una con 30 gigas. Y dices, no, jamás voy a llevar a eso. Jamás voy a poder llenar 30 gigas de música. Hold my beer. Bueno, en ese momento, ¿no? Era 2003. Y éramos jóvenes inexpertos. Claro. De hecho, incluso la cuarta generación ya tenía 40 gigas. Fíjate, ya tan vieja es. Y bueno, siguieron sacando versiones de iPod, el iPod Mini, el iPod Shuffle, el iPod Photo, el Nano, el Video. Incluso en 2005 sacaron el iPod con video, que no sé si tú te acuerdas, ese sí o sí lo llegué a ver, era ahora tienes video en tu iPhone. Fue como revolución. Otra revolución. Sí, porque ahora ya podías bajar películas, videoclips, sí, lo que quisieras. Igual, una gran cantidad en tu bolsillo. Pero ¿sabes qué? iPod no hubiera sido posible sin también Jobs convenciendo a los artistas, por ejemplo, a Dr. Dre, que fue uno de los primeros en aceptar en vender sus canciones a ese precio. Y a las discográficas no les quedó más que aceptar lo que ofrecía iPod, porque no tenían forma de competir contra eso, ¿no? Ellos, de hecho, incluso se molestaron por la decisión de vender a ese precio. Sí. Ya sabes cómo son eran las discográficas de antes, las de la vieja escuela. Sí, pues muy mucha rapiña contra los pobres artistas, todas las ganancias eran para ellos. Exactamente. No sé si te acuerdas que iPod también traía una función de bueno, iTunes. Metías tu disco original y decías, ¿sabes qué? Pues en el iTunes puedes pasar estas canciones a MP3 y sincronizarlas con tu iPod. Y era como, wow, esto es genial. Sí. De hecho, yo lo llegué a hacer varias veces con los iPods, con iPods de algunos amigos. Y dices, no manches, esto es genial. Sí, pues que era buenísimo. Podías comprar tu disco y bueno, ya decías, bueno, no estoy haciendo nada ilegal porque yo tengo el disco, yo lo compré, pero ahora lo voy a escuchar en mi iPod. Ya cuando se hacían sus cuentas de iTunes, podían comprar a 99 centavos de, en ese momento, de dólar, cualquier canción que ellos quisieran. Sí. Y creciendo tu biblioteca. Fue Sí. Y bueno, ahí sí pasaron los años y llega el maravilloso 2007, donde en una de las presentaciones más históricas de todos los tiempos, ¡madres! ¡Está lloviendo fuerte! Steve Jobs presenta el iPhone. Y ahí cambió todo. Inició la revolución de los smartphones. De hecho, Steve Jobs lo presentaba como, esto es un reproductor, la mejor manera de escuchar tu música, la mejor manera de entrar al internet y el mejor teléfono que puedes tener. Y lo estuvo repitiendo y repitiendo. Y le dijo, ¿ya se dieron cuenta de estas tres cosas que les estoy hablando? ¿Es una sola? Y salió el anuncio del iPhone. Y el mundo básicamente cambió. Nada volvió a ser igual. Claro que en 2008 luego salió el primer HTC con Android, y también el mundo volvió a cambiar. Cosa curiosa, ¿sabes qué? Del iPhone, que Jobs no quería tienda de aplicaciones. Ah, ¿no que no? Él se negaba a tener aplicaciones, no quería que aplicaciones de terceros dañaran su experiencia de uso. Sí, es que esa es una de las cuestiones criticables que tiene Apple, que son muy cerrados ante los terceros. Quieren tener todo muy, muy controlado en su entorno. El control, como todo ególatra y megalomaníaco, porque es lo que es Jobs, es lo que era Jobs, es un ególatra y un megalomaníaco, quería tener el control total de todo, de todo el sistema, de todo de toda la experiencia de usuario. Pero bueno, en parte también por su actitud de Jobs, llegamos al iPhone. Bueno, como dijimos, cambió el mundo, porque todos quisimos un iPhone en su momento, porque era nuevo, era como hemos dicho, no era el primero de su clase, pero sí el que lo hacía fácil de usar. No tenías que ser un genio técnico para poder usar un iPhone. Que de hecho fue una de las cosas que se enfocó mucho Jobs, que quiero que esto lo pueda usar hasta mi sobrinito. Sí, y así es. Literalmente así es. Exactamente, literal. Bueno, desde 2007 pasamos a el 2010, cuando igual Jobs anuncia el iPad, que también aunque los accionistas y directivos de Apple no creerían que esto sería rompedor o que sería un producto de consumo general, pues Jobs también les demostró que sí tenía un uso, porque decían, pues esto es como un teléfono grande pero sin ser teléfono, y pues sí, es lo que es un iPad, aunque pues obviamente es más grande y es más como para trabajo, como para diseño artístico, todo esto. Y sí, fue otro hito de Apple. Y fue una de las últimas innovaciones de Steve Jobs. Sí. Porque al siguiente año muere por un cáncer de páncreas. ¿Te acuerdas que estaba tomando nada más licuados y medicina natural para tratarse? Sí. Sí, tuvo muchas oportunidades tuvo la oportunidad de haber hecho de haberse tratado de una manera un poco más científica, pero pues no lo quiso hacer y pues están las consecuencias. Sí, pero bueno, no venimos a hablar de Jobs, Que por cierto, cuando muere Jobs, yo siento que murió una parte, la parte innovadora de, y rompedora sí. de Apple. Sí, la parte que se atrevía. Porque. La parte. Ajá, exactamente. Pues sí, la parte valiente, la parte que pues podía salir bien o podía salir mal, pero lo intentaban. Ahora yo siento que van más también está sobre, lloviendo, tratando de caminar sobre seguro, sin arriesgarse, digamos. Por allá también está lloviendo, está ¿verdad? Empezando, sí, está empezando a tronar. Sí, escuché un trueno medio fuerte. Sí, pero te digo, con 2011 sí le llenaron sus fans, de sus Apple fans. En ese momento todos nos burlábamos de los Apple fans. Pero sí murió de cáncer de páncreas y murió una parte muy, muy importante de Apple. No presentaron nada nuevo hasta el 2015, ya con Tim Cook como CEO. Presentó el Apple Watch, que fue una de las, entre comillas, últimas innovaciones de Apple. Y es muy pronto, yo digo que desde 2015 han pasado apenas 4 años para ver si es una gran innovación. Aunque eso sí hay que decir a su favor, que ha sacado más mercado, ha creado un mercado para los smartwatches, que como decimos no fue el primero, pues sí, pero sí fue algo que ya lo puso en el mainstream. De hecho, yo acabo de pedir uno. Maldito Gearbest. Gearbista, maldito. Tu cartera los odia. Mis problemas con... Sí, los odia. Pero eso abrió te digo, más las posibilidades del mercado de los smartwatches. Y hasta ahorita, pues, ha tenido mucha, mucha polémica por sus políticas, más que nada. Que todavía queda ahí el espíritu Jobs, de querer controlarlo todo, no haciéndolo tan bien como Jobs. Sus políticas de no querer reparar tus propios productos, de no querer que nadie abra, que no querer abrir el código, no querer que sus productos sean modificables. Querer tener prácticamente, decirte, esta es la forma de hacerlo y no hay otra forma. Sí, son muy cerrados en sus manejos. En ese aspecto es un sistema muy cerrado. Ajá. Lo que es macOS y iOS son sistemas muy cerrados. Que es una de las razones también por la que mucha gente en la informática los odia. ¿Y qué onda con el impuesto Apple? ¿Qué? No, vi que también Google también lo tenía, pero no tan fuerte como iOS. Sí, eso yo no lo sabía tampoco. Ahora que me lo mencionaste, así fue de wow. No lo puedo creer. Es que también una de esas cosas que tiene, que se quiere hacer tener mucha exclusividad de las cosas. Sí, porque ¿cómo queme las cosas? Cuando Wozniak hizo su primer diseño, él lo que quería era que las computadoras fueran para todos. Y ahora lo que es... De hecho, así empezó. Sí, es lo que él buscaba. Y ahora los Apple, o las Mac y los iPhone y todo, ya no pueden ser para todos. Se desviaron en algún momento. No a $1,500 un maldito iPhone, güey. $1,000. No se puede, o sea, es ahora sí que ya están usando toda su historia y todo el peso de lo que hicieron sus fundadores para ahora sí que literalmente se la volaron. Sí, ya están en el extremo opuesto de lo que era, de sus intenciones originales, que es algo de lo que, pues, por lo que mucha gente es hater de Apple, ¿no? Por todas estas políticas, todas estas actitudes que tienen ante la comunidad, ¿no? Ahora pues, son nice. Y antes pues eran unos hippies, ¿no? Claro. Entonces, ahora son nice, ahora sí. Son unos hippies. No son hippies, son hipsters. Son más capitalistas que nada. Hipsters, exactamente. Y no quieren que. Quieren que solo lo mejor para sus productos, pero solo quieren que los que más tienen dinero son los que tengan sus productos. Se basa en la exclusividad. Sí. Y también por eso. Menos iPhones, pero menos. Y de hecho, también es algo de que los que se le critica que venden pocos iPhones, pero los venden tan caro que son que sigue siendo rentable. Que es su mayor fuente de ingresos. Creo que es el 95% de la fuente de sus ingresos del iPhone. Sí, algo así. O sea, es bruto. Es una brutalidad. Sí, sí, sí. Es tremendo. Pero pues como hemos mencionado, es uno de los grandes protagonistas de esta época tan emocionante que es la explosión tecnológica que hemos vivido. Sí, ¿cómo ves Apple en sus inicios? De hecho vi una, no sé si te acuerdas de un pin que, una publicidad que tenía Apple antes, que decía, haz más y esto hace más y cuesta menos. Y así como, pues, ¿cómo cambiaste Apple, no? Sí, en algún momento. Ahora, desde que murió Jobs, del 2013 para acá, ha sufrido bastante esos cambios. Sí. Ahora cuesta más y hace menos. Sí. Justo lo contrario de su publicidad de antaño. Sí. Sí, otra muy famosa era la de, ¿cómo era? Think Different. Ah, sí, es cierto. Esa fue también muy famosa. Think Different. Esa fue muy famosa. Porque eso sí, Apple tiene, como vimos, publicidades muy buenas. Sí, aquella de I'm a Mac, I'm a PC. Sí, con claro. Bill pues Gates. Simplemente el que mencionamos, el comercial de Ridley Scott es... Sí. ¡Guau! Sí, sí, sí. Lo vamos a poner en Twitter y si no nos siguen en Twitter, porque ya somos famosos Twitstars. Ah, por cierto, que ya estamos en YouTube y en el archive.org. También lo puedes buscar ahí como podcast de prueba. Hasta hay un reproductor de nostalgia que es el Winamp. Uy, qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos. Y ahí lo vamos a poner. Sí, sí, estamos buscando nuevas formas de llegar a ustedes, queridos oyescuchas. Sí, aunque... Y vamos a abrir un Patreon para que nos donen ahorita que nos donen en Magna y en Premium. También aceptamos Diesel por cualquier cosa. Sí, pensando a futuro, ¿no? Y en claro. SLP. Y bueno, este programa sí incluye fuentes porque sí hicimos una investigación y sí vimos fuentes. Artículo de El Clarín, el día que Microsoft salvó a Apple de la quiebra. Un artículo de una entrevista precisamente a Steve Ballmer de Apple Sfera, Wikipedia, la siempre confiable Wikipedia, que en sarcasmo, siempre confiable Wikipedia, documental de la historia de Apple, Steve Jobs y Wozniak, documental de National Geographic, Mentes Brillantes, Steve Jobs versus Bill Gates. Y muchas cosas de Google Images para ver la Xerox, la primera Apple, la iPod, todas esas cosas bonitas que se las vamos a poner. Sí, sí, sí. Por cierto, ¿por qué no tenemos Facebook? O Facebook ya es más para los abuelos, para la tortuga y así. Ya es para no es para millennials ya. Claro, como no somos millennials. Bueno, yo no. No, tú eres Gen X, güey. Ya te dije que tú eres millennial de primera generación. Eres millennial beta tester. Millennial beta tester de la generación de VHS. Estás viendo los diseños de la primera iMac de 1988. Qué bonitas estaban. ¿Ahorita? Incluso ahorita están bonitas. Incluso ahora están bonitas. Obviamente, con una pantalla LCD quedaría mucho más chingona, pero... Sí, pero... Sí aguantan. Sí, sí, sí. Eran monitores CTR que te madrean la vista bien y bien sabroso. Obviamente, el diseño más bonito es el azul. Es el... Aguamarina, ¿no? Sí. Es el aguamarina. Hay uno, bueno, yo le digo azul. Hay uno azul, hay uno gris. Rosa. Hay uno ¿Qué otros colores? ¿Qué otros colores hay? Colores, vamos a ver. Había uno naranja, uno violeta, uno verde, uno rojo. O sea, tenía colorecitos chingones, sí. O sea, el diseño estaba chingón. Y de hecho tenía una asa para que pudieras llevártela a otro lado. Así de locos estaban. Sí, hasta me acuerdo del comercial que tenía la canción de She's Like a Rainbow de los Stones. Sí. ¿Ah, sí? Ah, voy a buscar. ¿No viste su comercial? Sí, yo me acuerdo que sí. Ah, lo voy a buscar, sí, lo veo. Y bueno, ¿cuál es tu conclusión de ahorita de Apple? Que aunque está en problemas ahorita, no va a caer para nada. No, esta compañía no cae. Ah, eventualmente caerá, todos caen. Pero sí. No será pronto. O se transformarán. Uh-huh. O se transformarán en otra cosa. Habrá una fusión con alguien, con Microsoft, quién sabe. Cosas veredes. No sé. Cosas disparatadas. Sí, me gustó leer esto, investigar un poco de esto, porque sí, como te digo, esta época fue muy emocionante. Tecnológicamente las cosas se movieron a pasos agigantados y muy rápido. Entonces sí ver cómo era esta empresa que ahora está tan pues en problemas por culpa de ella misma. Es divertido, me hizo apreciarla con otros ojos. De que sí, ahorita son cerrados, sus precios son totalmente ofensivos. Pero no siempre fue así. Ellos buscaban otras cosas, revolucionar. Y lo hicieron. Después, pues... Fíjate que muchos dicen que esto no hubiera pasado con Steve Jobs. Y tal vez tengan razón y tal vez no, pero... Sí, el hubiera no existe. Nunca lo sabremos. Pero sí, sí me dio gusto. Este es uno de esos gigantes tecnológicos que... Pues nos han traído a donde estamos ahorita, en esta época... dorada de la información y la tecnología, y pues este es uno de los protagonistas, entonces pues se le respeta por eso. Exactamente. ¿Y tú? Bueno, te digo que yo creo que hay que reconocerle su papel en la historia de la tecnología, de todo lo que innovaron, y aunque como todas las compañías tuvieron sus fracasos, también han tenido grandes aciertos, y eso es lo que los ha mantenido a flote y lo que ha innovado. Aunque ahora ya no innovan mucho, pero pues bueno, ya alguien más está innovando por ellos, ya le están copiando la fórmula que hace años tuvieron con Jobs y Wozniak, y a ver qué pasa, porque pues todavía no va a caer. Sí, no, todavía no. Y bueno, eso ha sido todo por hoy del podcast de prueba. Que nosotros no sufrimos como todos el desabasto, que no es desabasto, solo es escasez. Sí, cuestión de enfoques. Qué desmadre. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.